Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 25 de octubre de 2015. La exsecretaria de Estado y actual candidata demócrata Hillary Clinton se sometió a una jornada maratónica de testimonios el jueves ante el Comité Especial de la Cámara de Representantes que investiga el ataque de 2012 sobre la misión diplomática de Estados Unidos en Benghazi, Libia, donde murieron el embajador estadounidense Christopher Stevens y otros tres estadounidenses. Durante la audiencia, Clinton defendió su historial en Benghazi ante las críticas de los republicanos, quienes afirman que Clinton ignoró las advertencias previas al ataque y manejó mal sus consecuencias a pesar de que 7 investigaciones previas del Congreso no hallaron irregularidades. Clinton manejó las preguntas de los republicanos con mucha calma. Posteriormente, el presidente del panel, Trey Gowdy, quien es congresista republicano de Carolina del Sur, admitió que la audiencia no arrojó nueva información. Un soldado estadounidense murió en Irak durante una misión de rescate contra el autoproclamado Estado Islámico ISIS. Es la primera muerte en combate conocida de un miembro del servicio estadounidense en Irak desde la retirada de Estados Unidos en 2010. Las fuerzas estadounidenses reingresaron oficialmente a Irak el año pasado bajo una función de formación y asesoramiento. El portavoz del Pentágono, Peter Cook, dijo que la operación fuera una, en cita, circunstancia única y no una señal de cambio de táctica. Estados Unidos afirma que la misión de rescate liberó a 70 prisioneros de un centro de detención del ISIS, salvándolos de una posible ejecución. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que Estados Unidos podría estar abierto a la cooperación conjunta en misiones de bombardeos en Siria. El jueves, Putin dijo que tenía esperanza de que cualquier alianza militar con Estados Unidos podría conducir una apertura diplomática para resolver el conflicto sirio. Los comentarios de Putin se producen luego de una visita a Moscú del presidente sirio Bashar al-Assad. Rusia lanzó ataques aéreos en Siria el mes pasado, afirmando que tenía como objeto en ISIS, aunque sus ataques han afectado a enemigos rebeldes de Assad. El grupo Médicos por los Derechos Humanos dice que los ataques aéreos rusos han dañado 6 centros de salud de Siria este mes, matando al menos 4 civiles e hiriendo a 6 miembros del personal médico. Todos los ataques fueron en zonas controladas por los rebeldes. El secretario de Estado John Kerry afirma que está cautelosamente optimista sobre la desactivación de la reciente ola de violencia en Israel y los territorios ocupados. Kerry habló tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Berlín. Mientras tanto, en Naciones Unidas, el secretario general adjunto Jan Eliasson dijo que los disturbios actuales no estarían sucediendo si los palestinos tuvieran su libertad. Eliasson expresó, entre citas, «Yo sugiero que esta crisis no hubiera estallado si el pueblo palestino tuviera una perspectiva de esperanza hacia un Estado palestino viable, si tuviera una economía que brindara puestos de trabajo y oportunidades, si tuvieran un mayor control sobre su seguridad y procesos legales y administrativos que definen su existencia diaria. En resumen, si los palestinos no siguieran viviendo bajo una ocupación sofocante y humillante que ha durado casi medio siglo». El jueves, en los territorios ocupados de Cisjordania, se realizó el funeral del activista veterano palestino Hashem Aseh. Médico, Aseh murió por la inhalación de gases lacrimógeno, disparado por las tropas israelíes durante una protesta en Hebrón. Era muy conocido entre los activistas porque durante años participó en movilizaciones contra la ocupación israelí y el acoso protagonizado por los ocupantes de asentamientos judíos.

Ryan sostuvo que únicamente presentaría su candidatura si se le garantizaba amplio apoyo por parte de facciones divididas dentro del Partido Republicano. Se espera que la Cámara de Representantes vote al respecto la semana próxima. El presidente Barack Obama ha cumplido con su promesa de vetar un proyecto de ley de gasto militar de 612 mil millones de dólares aprobado por los republicanos del Congreso. La medida hubiera permitido al Pentágono eludir recortes de presupuesto obligatorios para el Departamento de Defensa, conocidos como, entre citas, secuestros de gastos. Pero los recortes hubieran seguido vigentes para los programas nacionales. El proyecto de ley también haría más difícil el cierre de la cárcel de Guantánamo. El gobierno de Obama también advierte que Puerto Rico se enfrenta a una crisis humanitaria a menos que el Congreso tome medidas para abordar su devastador endeudamiento. La Casa Blanca pretende que los legisladores aprueben medidas de protección por bancarrota para el territorio estadounidense, extendían Medicaid e impongan una junta de control que supervise la economía de Puerto Rico. El consejero de Tesoro de Estados Unidos, Antonio Weiss, efectuó la solicitud ante una comisión del Senado. Fue incendiada otra iglesia en St. Louis, la séptima de una ola de incendios provocados intencionalmente en las últimas dos semanas. El incendio del santuario St. Joseph se suma a los incendios provocados intencionalmente este mes en otras seis iglesias de congregaciones compuestas en su mayoría por afroestadounidenses. St. Joseph es la primera de las iglesias incendiadas cuya congregación está compuesta principalmente por blancos. El jefe de bomberos de St. Louis, Dennis Jenkerson, sostuvo que las autoridades amplían la búsqueda de los responsables. En Florida, familiares y amigos de Corey Jones buscan obtener respuestas respecto al incidente en el que un agente de policía vestido de civil le disparó al músico afroestadounidense. La policía afirma que el agente Nauman Raja circulaba en un carro que no tenía señalización de la policía cuando se detuvo para investigar el vehículo de Jones, que se había roto. La policía alega que el agente fue, entre citas, confrontado repentinamente por un sujeto armado, por lo que abrió fuego, provocando la muerte a Jones. Los familiares de Jones afirman que portaba una arma, pero que nunca disparó y que en cierto momento intentó huir. El jueves, el hermano y el padre de Jones pidieron que se haga justicia. El presidente Obama ha expresado su apoyo al movimiento Black Lives Matter, o Las vidas afroestadounidenses importan en español, por hacer campaña contra el tratamiento policial hacia los afroestadounidenses. En su intervención en una mesa redonda en Washington, Obama dijo que los activistas que hacen hincapié en la discriminación contra comunidades afroestadounidenses plantean un problema legítimo. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por su sigla en inglés, aprobó reducir el costo de las llamadas telefónicas en centros carcelarios para los reclusos y sus familiares. La medida impone límites a las tasas para llamadas estatales y de larga distancia. Bueno, ahora vamos a continuar con unas noticias locales del Centro Cultural de México con Gema Suárez, pero antes, tantita música. Eleven, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Eso fue Fuego de Bomba Estéreo. Ahora unas noticias del Centro Cultural de México con Gema Suárez. A continuación les voy a leer las minutas de la Junta de Voluntarios de Base del Centro Cultural de México que se llevó a cabo el pasado martes, octubre 13, de 7 p.m. a 9 p.m. Hubieron más de 30 personas presentes. Se habló sobre los asuntos pendientes y los anuncios. El jueves 22 de octubre va a haber una plática con una voluntaria de promoción de salud en Guatemala y va a ser con la organización Concern America. Esto va a ser a las 7 de la tarde en la dirección 2015 Norte Broadway en Santana. El viernes 23 de octubre va a ser el Katrina Ball o el baile de los Catrines en la dirección 415 Norte Sycamore Street Santana. Esto va a comenzar a las 6 de la tarde. La donación va a ser para recaudar fondos para la noche de altares. La preventa es de $30. Se puede pagar con PayPal a través de Facebook o pueden pagar a la entrada $40. El sábado, octubre 31, a las 6 de la tarde, es noche de calaveras en el centro. Es un Halloween estilo mexicano porque es con la idea de tener disfraces de personajes mexicanos y va a haber un baile. Las personas que vengan con disfraz se les pedirá una donación de $5. Sin disfraz se les pedirá una donación de $15. Luego el sábado, noviembre 7, va a ser la noche de altares, que es la celebración del Día de los Muertos del Centro Cultural de México, y va a ser de 1 a 10 de la tarde. Se necesitan voluntarios desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la madrugada. Y para más información pueden comunicarse con María Manguilar. Hubo reporte del edificio, hubo una junta con el gerente de la ciudad, David Cavazos, para que considere el excedente que la ciudad tiene para invertir en el edificio del centro. Pero no se miraba muy convencido y se necesitan 5 votos de los concejales para que pues nos den el dinero y necesitamos convencerlos el martes que viene. Va a ser la junta a las 5 de la tarde, o bueno, cada mes se hace una junta a las 5 de la tarde, y hace falta un comité de abogacía para dar seguimiento y que escriban una carta para poder convencerlos de que es una buena inversión el invertir en un espacio para el centro. También se volvió a repasar la propuesta para entregar a la fundación. La primera parte es la descripción del plan de trabajo, la segunda parte es el presupuesto. Se aprobó que se entregue la propuesta tomando en cuenta que no es una versión final, sino que es un borrador que nos servirá como una guía para continuar la discusión internamente. También nos dividimos en 4 grupos. 2 repasaron el presupuesto y 2 repasaron la descripción de trabajo. Algunos comentarios, dudas y otras ideas fueron de que había dudas de cómo se usan las becas, que a dónde se dirige el dinero. También había dudas de los números actuales, de las rentas, y también pues hubo una preocupación del uso de los espacios, de que se necesitará rentar a otras organizaciones y que quizá no vamos a poder encontrar a muchos que puedan rentar todos los espacios, así que el centro va a tener que pagar por esos espacios. También se consideró que queremos más reclutamiento de jóvenes y estaban las ideas de cómo podemos hacer alcance, tal vez en las escuelas, para que esos jóvenes sean parte de la decisión. Y los siguientes pasos que se decidieron fue de que tenemos que tener seguimiento a lo que es las semillas, que es tener a cada persona, reclutar personas que quieran donar por lo menos $1 al mes, por lo menos unas 400 personas, para que haya una entrada de dinero constante al centro. También se habló un poquito de los recursos humanos, que se tiene que ver con el personal, y las comunicaciones, de cómo podemos hacer alcance a la comunidad para que sepan de este proyecto que el centro tiene, de tener un espacio para promover la cultura. Y también el área de trabajo de la abogacía, que ahí faltaron otros cuantos para que se apuntaran a dar seguimiento. También se habló de los asuntos nuevos, se hizo una propuesta de que el centro colabore en un evento para crear conciencia sobre el tráfico de humanos en el evento. El título de este evento se va a llamar Por Mis Calzones, porque simboliza mucho de lo que muchas personas pasan cuando están en esta mala experiencia. El evento se propone para febrero 20 del 2016 y se propone que el centro colabore con este evento. Aida, la coordinadora, nos invitó. Las próximas juntas de voluntarios son todos los martes a las 7 de la tarde. Las juntas especiales van a ser una en octubre 27, va a ser una presentación transnacional de organizadores de distintas regiones del mundo que presentan sus experiencias de los levantamientos sociales desde el 2010. En noviembre 3 tenemos la junta de voluntarios de base para darle seguimiento al edificio, trabajo que surgieron en esta junta. Los que ayudamos con esta junta fueron Aide, que es la responsable de voluntarios, del cuadro de voluntarios, y también facilitadora, Roxana y Cristal, que ayudaron como intérpretes, Luis, que ayudó a presentar el reporte del edificio y a cofacilitar, y a los apuntes, Gemma Suárez. Gracias por escuchar. Y no lo dejes apagar. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias a Gemma Suárez y a Democracy Now por las noticias internacionales, como también las del Centro Cultural de México. Nos escuchamos pronto aquí en Radio Caracol.